industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Salma Hayek presenta adelanto de Monarca. La nueva serie mexicana de Netflix, producida por la actriz veracruzana, llegará a la plataforma de streaming el próximo 13 de septiembre. La historia girará en torno a la familia Carranza, quienes han utilizado la corrupción para crear un imperio alrededor de su compañía Tequila Herederos. El conflicto empieza cuando la hermana decide regresar de Los Ángeles para luchar contra el sistema que su estirpe ayudó a crear. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.